Radio Autonomía para Radio Rebelde de Cuba. Yo voy a contarles la historia de los muchachos de Soacha que fueron asesinados en el año 2008 en el mandato de Uribe y su ley de democracia. Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo, lo que ellos nunca supieron, que fueran víctimas de Estado, siendo ministro de Defensa, el hoy en día presidente Santos. El gobierno los llamó los falsos positivos, como los muertos ya no hablan, es un negocio bien lucrativo. Parlamentos inflamables, parlamentos inflamables, parlamentos inflamables. Poemas y palabras llenas de candela, hasta que hierro, hasta que hierro, hasta que hierro.